Notas un poco melancólicas, un poco tristes, un poco también, por qué no decirlo, crepusculares o de venganza del compositor Casper Winding, que realizó en 2014 para la película The Salvation, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en el 91.4, todos los miércoles por la tarde en directo entre las 8 y las 9 y media, franja de tarde-noche. Y en el micro 3, que hoy es el 4, tengo a Lagus, y en el micro 2, que es el 2, tengo a Jordi. Buenas tardes, caballeros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, The Salvation viene en un lote de películas de estreno limitado, desafortunadamente. Ya hablaremos de eso pues un poquito más adelante en el programa, y es uno de los contenidos que tenemos preparados para este programa que da comienzo, el 661, faltan 5, señores, solamente. Se me pone alguna parte del cuerpo un poco pequeña al pensar en esa cercanía, pero bueno, es lo que hay. El Sitges Tour a Contracorriente Films 2015 pues es una de los eventos, de los estrenos que comentaremos, entre los que se incluye The Salvation esta semana, pero también tenemos un montón de cosas, de series, de otros estrenos diferentes a los limitados, de películas que nos faltaban por comentar. Yo preveo que tranquilamente hoy podríamos hacer un programa de 4 horas. Tranquilamente, entonces vamos a empezar ya, porque como nos hemos comido ya con el retraso más de 10 minutos, vamos a empezar ya. Que la gente no lo sabe, pero aquí están volando los cuchillos. Uy, sí, yo me he tenido que agachar porque entre Javi y Agus está viendo más que miradas. Bueno, solamente diferencias de opinión. Yo no quiero tener razón nunca. Si en algún momento se me deja escuchar es porque Javi me ha cortado el micro, que lo sepáis. O te ha apuñalado directamente. Rápidamente, libro de visitas que además empieza con agenda esta semana. Monk ha tenido bien a traernos agenda porque en la ciudad de Barcelona, desde hoy, miércoles 9 de diciembre, hasta el sábado 19 de diciembre, tenemos en los cines Girona, la calle Girona 175, el Festival Internacional de Cine Nunes, que está dedicado a la figura del director José María Nunes, aunque hay también películas de otros directores como Juan José Cea Escobar, Mireia Murillo y Jordi Sala, Joan Vall o Gaspar Salvo, entre otros. Decir que este festival, la proyección de las películas, es gratuita. O sea, puede ir quien quiera a ver las películas, también las presentaciones, los cortos, etcétera, etcétera. Quien esté interesado, tenéis toda la programación en http://nunescine.es/index. Pues tampoco hay mucho problema. Si no ponéis lo de index, iréis igual. ¿Vale? Entonces, bueno, pues gracias a Monk por dar esta agenda, y quien esté interesado, pues ya sabe dónde tiene que ir esta semana. ¿Sabemos de qué género son estas películas? Pues yo, la verdad es que no lo sé. No... Es una pregunta que lanzo al aire. Yo soy un desinformado. No he podido profundizar, sencillamente hago mención. Los títulos son desde Noche de vino tinto a Biotaxia o a la soledad. Estas las películas del señor Nunes, y luego hay otras, pues Loma del Metro, que traducido tampoco tiene mucho secreto, el hombre del metro. Esta creo que es igual. Es Huidas, Edu y la corriente en Barcelona, o sea, cine local, podemos darlo por sentado, sí. Y yo supongo que tratará sobre temáticas diversas, cada director pues tendrá su librillo. Muy bien. No creo que sea cine de género, también lo digo así, ¿eh? O sea, que pueda haber algún título. O de algún género concreto. Exacto, yo creo que es... ¿Tiene pinta más de drama? No, diverso, cada creador hará lo suyo. De todas formas, quien entre en unescine.es, pues verá la sinopsis de cada película y podrá profundizar. Rápidamente, por ahí, Unai decía que sobre Gotham solo volver a recomendarla una vez visto al final de la mid-season. Muy destacable cómo la serie ha sabido encontrar su hilo y sus formas, y en cómo no puede ser de otra manera la negrura y chunguez intrínsecas de dicha ciudad. Nivel muy alto, un estilo totalmente diferente a Daredevil, ambas con negrura pero tirando por el realismo y la otra por la locura. Dice que muere más gente por capítulo que en cualquier temporada de Walking Dead junta. Yo vuelvo también a recomendarla ya. La primera temporada tiene algunos momentos muy épicos. Recomendadísima. Ya aún no he visto la segunda temporada porque estamos con las series Yo Estoy que no doy abasto, pero es la siguiente que me pondré enseguida porque es que le tengo muchísimas, muchísimas ganas. O sea, con Fish Mooney, es que tiene tantos personajes tan grandes, incluso el pingüino, que es un personaje que nunca me ha traído en esta serie, me mola muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues eso, pues muy recomendada. También dice lo mismo de Flash, dice que todo es más blanco, pero que también está siendo una muy buena temporada de Flash, que a ver si DC tomara ejemplo para los TVOs de lo que se está haciendo en series. Dice que, bueno, que Marvel no se salva, que también sus TVOs están para hacer una pira y que solo se salva Image como la cara del TVO americano. También incluso Valiant está encima de las dos grandes. Con la blanca le da la razón a Unai con Gotham en su segunda temporada, dice la primera fue un poco regulera. Pero que esta segunda temporada es un cine negro policial con asesinatos, un malo maloso, villanos secundarios brillantes y una trama acorde a los tiempos oscuros de la ciudad de Gotham. Luego habla de secundarios y tal, pero como podría ser spoiler para quien no haya visto la serie, por ejemplo, yo mismo voy a saltármelo, aunque Cola Blanca diga, ah, no me leéis, voy a dejar de hacer mi cuaderno de bitácora. Bueno, no te preocupes, Cola Blanca. Jordi, mi tocayo, también conocido como Seagal. Seagal. Que hacía tiempo que no nos escribía. Entonces, bueno, pues dice que la causa ha sido que ha estado 6 meses sin internet en casa. Cosas que pasan a veces. Pero que ha ido recuperando programas y entonces pues le ha salido pues chicha acumulada, ¿no? Entonces dice que primero en junio Agus comentaba a Ponto Flesh, que es la nueva colaboración entre Van Damme y el director Henry Barnabash. Dice, francamente, no sé qué le dar este director a Jean-Claude Van Damme porque sus interiores colaboraciones, Juego Asesino, Six Bullet, son como mínimo muy descafeinadas. Si queréis un directo a vídeo de Van Damme que sacie vuestras ansias de violencia y artes marciales, os recomiendo mejor Soldado Universal Regeneración y Universal Soldier Died of Reckoning. Dos secuelas muy tardías de la saga, pero cargadas de acción, artes marciales, una violencia muy seca y, sorprendentemente, un alto grado de gore. Me las apunto las dos. ¿Vale? Menuda castaña con el apunto Flesh esta, Me apunto estas dos. Te vas a hacer una doble de Soldado Universal. Pues no me extrañaría. No me extrañaría. Es que tengo muchas ganas de ver una peli de Van Damme de esas jugosillas. Pero es que los hostiazos de Into the Badlands no te valen para peleas o qué. No, también. Bueno, también. De eso hablaremos luego igual. Pero siempre mola ver al Van Damme. No vale, sé, vale. Es de estas pocas figuras de los 80 que aún se mantienen un poco frescas. Porque ves al Seagal y da un poquitín de pena. Y ves a otros personajes y dan un poquitín así. Y es que ha pasado mucho tiempo. Sí, pero Van Damme se mantiene bastante, bastante fresco todavía. Con la vida que se tiene haber dado y todo, este hombre tiene mucha resistencia. Bueno. Será el aeróbic. Será. La dieta sana. Luego ha roto una lanza contra un prejuicio de Javi. Y curiosamente veremos que le ha salido mal porque luego ha habido dos inoyenceros que han visto el resultado. Ahora hablamos y aclaramos el punto. Lo que decimos siempre de los culos. Esta semana ha aparecido Javi, el Javi más cargado de prejuicios, una versión suya que no me gusta nada, todo se ha dicho. Bueno, pero forma parte de mí también. Está claro, o sea, quiero decir, se nos ha de aceptar como somos. Y más con el tema navideño. Esperemos que con cariño, si hay alguien que con odio, pues también se acepta. Bueno, para eso nos pondremos chaleco antibalas cuando salgamos a la calle. El día que no queramos que la audiencia pueda emitir juicios sobre nosotros, dejaremos de hacer el programa de manera pública, nos encontraremos en un bar y tomando cervezas, seguiremos haciendo nuestras reuniones. Exacto, y nos las grabaremos. Correcto. Porque entonces, la gente no se mosqueará. Si no, pues estamos expuestos, ¿no? No sé yo si se podrá hacer eso, porque como ataque a lo que va a atacar hoy, me parece que va a haber una enemistad aquí encontrada, ¿eh? ¿Ataque a los titanes? Pues según Seagal, Krampus ha pagado el pato de una fobia de... Que además tú ya lo advertiste, que era una fobia personal tuya. No, y que cualquier digamos, película que ensalce el espíritu navideño, yo iré a fuego contra ella. O sea, me da igual que sea una buena película. Los Gremlins también. Que además, os lo tengo que decir porque me parece que Hijontichi en Twitter, porque vosotros no seguís Twitter... Poco. Sacó una de esas frases de Sin Audiencia y la tuiteó. Y la frase fue... el Krampus violó contra un abeto decorado a Javi de la semana pasada. Entonces ha quedado como frase sin audiencia. Incluso ha creado un hashtag de... Bueno, a mí, sinceramente, Jordi, yo he visto ese tuiteo de Hijontichi y, sinceramente, me da poca risa. No porque no... No, hombre, pero si fue una broma mía, escucha, el responsable soy yo, en todo caso. Escúchame, Jordi, o sea, tú me puedes hacer las bromas que quieras, igual que le puedes hacer al Agus o el Agus me puede hacer a mí. Pero a mí me parece un poco triste, y me pongo serio ahora de repente, así por las buenas, que de hora y media, de aproximadamente 90 minutos de cháchara y verborrea, la gente solo sea capaz de destacar un chascarrillo sexual por encima de cualquier otra cosa que hayamos hablado en la película del programa de turno. Entonces, no sé, sinceramente, a veces pienso que en vez de sin audiencia tenemos hienas esperando carnaza. No lo sé. No, hombre, no te lo no sé, tío. En fin, es además, luego el análisis de Hontichi... Soy el grunge. Luego, el grinch. El análisis de Hontichi de la película te da la razón, o sea que ahora verás. Bueno, pues hablando de Michael Dougherty, su director, dice Seagal que tiene la película llamada Truco o Trato, la de Trick or Treat, que uh-huh. hablamos la semana pasada, y que dice que la verdad es que es una película que se estrenó a la vez que Saw 4 y eso fue injusto para el estreno de la película porque es una película que vale mucho la pena. Y eso que Saw 4 es bastante mala. Bueno, ya siguiendo un poco con la candela. Ya, pero se refiere a que la saga Saw tapó el estreno de esta película. No las compara, como el ¿vale? resto de Saws, quieres decir. Bueno, a partir de la 5 remontó hasta el final. Dice que además de destilar... Lo que has hecho tú con Saw es lo que hice yo con Fast and Furious. O sea, vaya ganas verte hasta la 5 para ver cómo remonta una saga. Bueno, estamos interrumpiendo a sí, Jordi. Perdón. Vamos a dejar acabar. Pierdo el hilo cada vez, pero no pasa nada. Tranquilo. Dice que, bueno, que además de destilar mucha mala leche con algunas de sus historias... la película vale la pena y para mí hace que Krampus sea para una de las películas más esperadas del otoño. Una película que no es un remake, ni un found footage de esos baratos, ni la enésima secuela de alguna saga sobreexplotada. Por lo menos habría que darle el beneficio de la duda. Ahora veremos el beneficio de la duda que se le da. Bueno. Luego dice, no menos importante deciros que la Cutrecon de este año ya se está poniendo en marcha. Hemos llegado a un acuerdo de colaboración con el Festival de Sitges que nos permite abrir el primer día con Turbo Kid. Para el que escribe una pequeña joya, y que por primera vez vamos a tener a un actor traído de Hollywood para presentar en el festival Samurai Cop y Samurai Cop 2. Esto es un poco de agenda también. Ni más ni menos que Matt Hannon, el propio Samurai Cop. Un actor que lo máximo a lo que llegó fue a ser guardaespaldas de Sylvester Stallone en la vida real y que hizo su debut como protagonista en esa bochornosa Samurai Cop. Pues bueno. Luego desapareció, IMDb lo daba por muerto, hasta que hace unos años reapareció y... anuncia el rodaje de la secuela, Samurai Cop 2. Pues eso, pues Cutrecon nos traerá al señor Matt Hannon, o Matthew Caredas, que es su nombre real, para la premier europea de Samurai Cop. En una tarde en la que también se podrá ver la primera, la Samurai Cop 2, perdón. Para más información, cutrecon.com. La primera con N, la segunda con M. A partir de aquí, pues Hijontichi ha dicho, pues Krampus me ha parecido totalmente decepcionante. Como decía Seagal, el truco trato está bastante potable, pero esta Krampus da la sensación de que se les ha ido de las manos y no han sabido orientarla a un público determinado. Demasiado oscura para los niños y demasiado blanca para los adultos. A mí se me ha hecho muy larga. Luego Unai comentaba que precisamente iba a ir a ver truco trato. Luego él comentó en Twitter que también era Krampus, que era bochornosa, o sea... Y luego dice que le ha sorprendido la de Thor, el espantapájaros y Spider-Man contra la ballena. Debo decir, por cierto, que vi el anuncio en la tele de la película y a pesar de que en la sinopsis decía ballena, es claramente un cachalote. O sea, lo que sale en pantalla es un cachalote con cabeza cuadrada de cachalote. Con su frentón gigante. Sí, con la mandíbula de cachalote con dientes. Recordemos que las ballenas tienen barbas para filtrar el plancton y los cachalotes tienen dientes para desgarrar a sus presas. Y entonces, bueno, pues ni una orca es una ballena, ni un cachalote es una ballena. ¿Sabéis los cachalotes que cazan con esos dientarracos que tienen? Creo que focas, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, pero también cazan krakens. O lo más parecido a un kraken, que son los calamares gigantes. Calamares gigantes que viven en la profundidad, porque no sé si sabéis que el frontón que tiene el cachalote es grasa, que al fin y al cabo, conforme va bajando en profundidad dentro de la columna de agua, se va, como es grasa, solidificando, pesa más y el cachalote se hunde hasta el fondo hasta que encuentra a un kraken. Es su sistema de inmersión. Exacto. Natural, además. Muy bien. Pues eso, Unai dice que la verdad es que se temía hora y media de tipos metidos en una barca y que se le alegra haberse encontrado con algo mejor. Pues para cómo está Unai últimamente, sí. Casi hay que tener en cuenta este comentario, ¿eh? Positivo. Porque la verdad, no, porque Krampus la dejaba caer de un burro. Y luego, por último, con la blanca, el retorno, plantea su cuaderno de bitácora número 6, en que, bueno, nos analiza el viaje de Arlo o cómo Pixar se dejó dar tras por detrás por Disney. Dice, cuando pensaba que no se podía estropear más el espíritu Pixar, ya sé como ejemplo aquel malchute lisérgico llamado Del Revés, que a ti te gustó, Agus. A mí me gustó. Me topo con el viaje de Arlo. Un momento, que saco el machete y ahí voy. El corto, que antaño era esperadísimo, el corto que sale de Pixar antes de las películas, dice, es una mierda, inspirado en una historia personal de un hindú y su padre. De entrada, durante toda la película suena como banda sonora de fondo. Hostias, ¿es el tema central de Braveheart? ¿Mande? Sí, ya sé que no es el tema, pero es un plagio descarado, capándole un par de notas. Los diseños de los personajes son claramente inspiradísimos en la casa Aardman. En ciertos momentos del film, crees que estás viendo un reboot de El Rey León. Dice, estampidas de ñus prehistóricos, avalanchas asesinas, personajes calcados al libro de la selva y buscando a Nemo. Pero, ¿qué sin dios es este? Dice, son todas las tragedias de Disney concentradas en una sola historia. Y cómo no, y esta vez de forma explícita, los protas se meten en un viaje lisérgico setil que ríete tú de los elefantes rosas de fantasía. En definitiva, otra decepción de Pixar Disney. Miedo me da el estreno de Star Wars estando Disney de por medio. Debo decir que a raíz de Star Wars ya ha visto la película, el montaje final, el señor George Lucas, que sí. Llevaba cierto mosqueo con que Disney tuviera los derechos de sus películas, uh-huh. Todo hay que decirlo. Bueno. Y dice que debe reconocer que le ha gustado y que cree que es lo que los fans estaban esperando. No sé cómo tomármelo. Sí, hombre, pero teniendo en cuenta que ha hecho las tres de... Sí, la... bueno, ha hecho todo. Las seis, o sea, ha creado últimas, el universo. Pero bueno. Después de haber hecho las tres últimas, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Su criterio a mí ya me... Dudo de él, por no decir que me la trae el pairo. No sé. Ya que sacáis el tema, pues vamos a hacer una pequeña reflexión sobre Star Wars. ¿No pensáis que esto se está yendo de las manos, el hype? Me refiero al subidón. Bueno, se puede ir de las manos una semana más, porque el 18 ya la tenemos aquí. ¿Sí? O sea que... Me refiero que, o sea, y no voy a decirlo, evidentemente, pero hay hasta publicidad de una compañía de seguros con nombre muy castizo con elementos de Star Wars. A eso me refiero. Y botellas de agua con excrementos de Star Wars. Con excrementos. Elementos. Skins de móvil, que te cambien el móvil con los iconos de Star Wars. Eso es lo típico, pero una compañía de seguros para asegurar el halcón milenario. Por todos lados. Piensa que es un producto que vende mucho, que llama mucho más. Por eso me da hay varios juguetes, de los juguetes que se están vendiendo más para estas Navidades, evidentemente se han puesto a vender como animales unos sables de luz. O sea, y es que Star Wars es lo que tiene. Y aún así, también nos llama a los mayores. O sea, es un producto comercial que vende tanto a los chavales como a los mayores. Y, de hecho, a ver... August, mi reflexión va por ahí. O sea, a mí es que no me agrada meterme en estos berenjenales de tanto subidón. Tengo las entradas desde hace un mes. Solo te digo eso. Ya, sí, yo lo sé. Mira, para es que no... hacer más sangre te diré que una cadena de televisión por cable o de pago aquí en España... ha puesto en su dial un canal exclusivo de Star Wars, donde se pasan 24 horas al día dando temática a Star Wars. Las seis películas, documentales, extras, los reportajes, la serie a full. De los Ewoks y todo. Entonces, para que veas realmente lo del hype, a ver, existe y en parte es provocado. Yo entiendo, y a mí también me da mucha rabia ver que ponen Star Wars hasta en la sopa. Porque de hecho yo tenía cierto plan y todo, y me parece que al final me lo voy a ahorrar por culpa de esto, porque también estoy un poco quemado. Pero igualmente me apetece mucho ver esta película. O sea, yo lo poco que he visto, porque me niego a ver el último tráiler, a mí me la han vendido. O sea, y yo quiero verla. Bueno. Quiero ver a ver qué es lo que ha hecho el señor J.J. Abrams. Porque ya sabéis que es un director que a mí me mola mucho. A mí no me desagrada. Por ahora. Y tienes que ver Es Perdidos. Sí, te va a gustar también. Sí, cuando acabe de ver todas esas series que tengo pendientes antes, ya sabes. Bueno, pues eso. Era solo una reflexión que quería compartir con vosotros porque yo estoy un poco mareado con la cuestión. Y hablando de Star Wars, voy como loco, que ya veremos si me pongo, si no esta semana o la que viene, pero quiero ponerme con el Battlefront. el juego que han sacado de Star Wars, que además lo que han hecho ha sido limitarse solo al lore de lo que sería el Star Wars, el de las películas. Original. Sí, o sea, es una arma de doble filo porque tiene muy pocas armas, tiene muy pocas cosas, pero todo lo que sale es de la película, no hay nada inventado. Y es que es casi fotorrealista, es que es súper chulo y estar ahí, es que... es espectacular y tengo muchas ganas de ponerme con él. Y mira que no soy mucho de juegos online, pero solo por poderme convertir en Darth Vader y ahogar unos cuantos soldados. He visto un vídeo en el cual Darth Vader ahoga a un soldado, le viene un caza y lanza el sable de láser hacia el caza y lo revienta. O sea, es un juegazo. Tiene muy buena pinta. Es que Darth Vader es mucho Darth Vader. En fin, más cositas. Dejando ya de lado el hype Star Wars... tenemos muchos estrenos y es que además hemos visto muchos y hay que comentarlos. Entonces, encima además de en los estrenos, sabemos que, como has dicho tú bien al principio del programa, con distribución limitada, casi todas en Barcelona y Madrid, sí. Hay cuatro películas de las que vinieron a Sitges, que además has visto las cuatro y vas a hablar de las cuatro, aunque una se comentó ya, sí. Pero vas a hacer un breve. Y aparte hay tres películas más que se podrían comentar por H o por B. Entonces, si te parece bien, comentamos dos que no se han visto, una que ha visto Agus y luego pasamos a tu bloque. Vale. Tenemos por un lado El hombre que quiso ser segundo. Esta es una película dedicada a la figura de Segundo de Chomón. Segundo de Chomón, los más cinéfilos lo conocerán porque es un poco el Méliès hispano. Es un hombre nacido en Teruel y que bueno, que jugó con la fantasía y los efectos especiales de manera muy parecida a Georges Méliès. De hecho, en muchas cosas le imitó y dicen que en algunas incluso le superó. Le superó, puede ser. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una película que nos narra la extraordinaria historia de Segundo de Chomón. Está dirigida por Ramón Alós, casi comparte apellido conmigo. ¡Ay! Y bueno, pues se estrena este viernes 11 y puede ser muy, muy interesante. Por otro lado, tenemos una película que voy a nombrar más que nada por la trama, aunque he leído algunas críticas y la dejan, ya lo aviso, a parir. Es una película estadounidense del año pasado, 2014, aunque ahora se estrena ahora, El asesinato de un gato, de un director llamado Gillian Green, y donde se explica la historia de un chaval que es diseñador de figuritas de acción artesanales y que es un loser perdido. Vive con su madre y, bueno, su mejor amigo es un gato. Pues bien, un día... ve que a su gato lo asesinan de un flechazo. El sheriff del pueblo, debe ser un pueblo de estos estadounidense pequeño donde casi todos se conocen. Un condado. Solo está por flirtear con la madre del chaval o del chico. No sé la edad que debe tener, me la estoy inventando. O sea, que puede tener igual 30 que 20 o 17. Si en fin. Si es un loser, igual es más mayor. Claro, por eso. Le ha dado tiempo a ser loser. Entonces resulta que decide empezar a investigar el asesinato de su gato de motu propio. Y eso pues le va a complicar bastante la vida. Entonces, bueno, pues ahí queda El asesinato de un gato. ¿Y dicen que es muy malo? La votación media en Film Affinity ¿es? Sí. Es de 2,5. Sobre 10. ¿Eh? Es grave. El enfermo está muy grave. El argumento a mí... Sí, es que el argumento llama, pero se ve que la película no fluye. Vale. Dejémoslo ahí. En fin... luego tenemos otra película que está basada, es una producción europea, basada en unos cuentos de un tal Matteo Garrone, que debe ser un cuentista, en el buen sentido de la palabra, italiano. Un Christiansen. Un Andersen italiano. Sí, he dicho yo. Y entonces, basada en estas historias del señor Garrone, han hecho El cuento de los cuentos. Dice que habla de tres reinos y sus monarcas... Perdón, Matteo Garrone es el director de la película. Es Giambattista Basile, el cuentista. Sí, eso te iba a decir porque el Garrone sí, no. Este me parece que es, correcto, el, correcto. Es el de la peli esta de la mafia tan famosa. He sido yo el que ha metido la giamba. La giamba. Pues el Giambattista Basile es el cuentista que hacía los relatos y Matteo Garrone los adapta en la película El cuento de los cuentos, donde habla de tres reinos y sus monarcas. Tenemos un reparto internacional en la producción con Salma Hayek, con Vincent Cassel... y Toby Jones, entre otros. Entonces, bueno, pues Agus ha visto la película y nos va a contar un poquito qué le ha parecido. Danos una pincelada, bueno, Agus. Sí, una pincelada muy, muy sucinta, ¿vale? El director es él, como has comentado, es el que hizo Gomorra. Poco que comentar. Es una película con un plantel de actores bastante importante. Lo que has dicho tú, Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones. El problema de la película, para mí, es el tono. Es una película que intenta hacer como cuento, bueno, está basada en cuentos, pero el tono que se le da a lo que sería la fábula, porque a ver, todo el mundo sabe que... ¿Pero es una sola historia o son varias? Son varias entrelazadas. Ah, pero coincidentes en el espacio y en el tiempo. Sí, el tema está en que tú puedes explicar, ya se ha hecho ahora recientemente, la Blancanieves, y la puedes explicar con la Blancanieves de Disney o la puedes explicar con la Blancanieves chunga. O sea, los cuentos siempre le puedes sacar el lado oscuro porque realmente te están explicando cosas complicadas. De hecho, ¿vale? Los cuentos originalmente muchos son más oscuros que las historias que nos han llegado luego. Por eso. Pues aquí lo que se trata es que hay como una serie de cuentos que serían como fantásticos, pero se ven de un lado bastante desagradable. O sea, cuando un rey da una princesa a un personaje fantástico por una apuesta o no sé qué, pues se ven las consecuencias que va a acarrear para la princesa, ¿vale? Y llega, o sea, lleva a ciertas escenas bastante desagradables, porque intentan ser también bastante realistas, hay sangre, hay vísceras, pero a mí lo que me falla es, más que el tono, o sea, el ritmo. Es una película de un ritmo extremadamente lento, se me hizo muy aburrida. O sea, sí que es verdad que tiene ideas bastante chulas, que no es para chavales, que no se le ocurre a ningún padre llevar esto a ver a los chavales porque los va a traumatizar, sí, de por vida. Con el título del cuento de los cuentos podría llevar a engaño. Sí, y en pues las fechas que se estrena... Nada, para nada, porque será, o sea, van a flipar los chavales. O sea, van a flipar. Pero ya te digo, a mí se me hizo muy larga. Y la verdad es que se me hizo tan, tan larga que perdí completamente el interés. Aunque reconozco que tiene escenas llamativas, en cuanto menos. Pero ya está. O sea, supongo que para gustos colores. A mí no me gustó nada. Bueno. Bueno, ahí queda la reseña. Y aquí vamos con el póker de películas de distribución limitada que se vieron en Sitges, que son Bloodsucking Bastards, La próxima vez apuntaré al corazón, The Salvation y Turbo Kid. Entonces, el orden, ¿y cómo te lo vas a cocinar? Tú mismo. Y para premio, que es la única que no he visto del póker que se convierte en repóker, The Gift, a.k.a. El Regalo. Pero de eso hablamos ahora. ¿Pero The Gift viene esta semana también? No. Ah, Ahora lo explico. La cuestión es que igual que hicieron el año pasado, pues la distribuidora a contracorriente Films ha pillado cuatro de sus títulos que más enjundia ha presentado en Sitges este año, en Sitges 2015. Creo que llegó a presentar como 8 o 10 títulos, pues estos son cuatro de ellos. Entonces, digamos que va a ser una especie de tour de una emisión de películas itinerante, que empieza en Madrid y en Barcelona, pero conforme vayan pasando las semanas, estas cuatro películas se irán viendo en otros puntos del Estado español, ¿vale? Digamos que empezamos con las cuatro películas este próximo viernes, repito, en Madrid y Barna, concretamente en Madrid, en los cines Conde Duque, y aquí en Barna, en los cines Verdi. Al menos en los Verdi, cada película cuesta 5 pavos, pero si coges un bono que hay de todo el tour, para los cuatro títulos te sale por 12 euros, ¿vale? Y la persona que compre el bono, tiene una entrada, una invitación gratuita para The Gift, que se estrena o se preestrena al hilo de este tour de A Contracorriente con Sitges el jueves 17 de diciembre. ¿Vale? Está muy bien el precio. Está muy o sea que bien. Me refiero que es una oferta ciertamente atractiva y en la que hay un poco es de todo. 5 por 12 euros, de hecho. Exacto. Sí, si te lo tomas así, es un repóker por 12 pavos. Tenemos cuatro títulos que han estado en diferentes secciones de Sitges, ¿no? Desde Bloodsucking Bastards, que estuvieron en la sección Midnight Stream, a Turbo Kid, que compitió y se llevó algunos premios, a The Salvation, que ha estado en Seven Chances, o La próxima vez apuntaré al corazón, que era de las Fantastic Orbita. Me refiero que tenemos un poco picoteo de varias secciones, me refiero que no está todo centrado a un, digamos, determinado tipo de público especializado en determinado género, sino que lo bueno de la selección es que es variada, ¿vale? Y si os parece, pues me meto ya con la variedad, porque, digamos, voy a hablar de las que más reciente he visto hasta las que hace más tiempo vi, que, por ejemplo, pues realmente de todas estas en Sitges yo solo vi Bloodsucking Bastards, porque Turbo Kid lo vi en Donosti, y las otras dos, The Salvation y La próxima vez apuntaré, las he visto esta mañana. Así que las tengo fresh, ¿vale? Quizás, hecho los deberes. Quizás por eso me gustan más estas dos últimas, ya adelanto, que las otras dos. Pero bueno, también es que son películas de mayor entidad y más serias, entre comillas, ¿vale? Yo empiezo por The Salvation, ¿vale? The Salvation es una película un poco sui generis, porque es también una producción europea, igual que Cuento de Cuentos. Lo que pasa que es una peli danesa, es de un género western puro y está rodada en Sudáfrica. Sudáfrica imitando los paisajes del medio oeste norteamericano, ¿vale? No es que haya daneses en Sudáfrica pegando tiros. Pero sí que hay daneses en el oeste, en esa época del siglo XIX en la que América del Norte era, digamos, foco de emigración de un montón de países europeos. Entre ellos, pues, algunos daneses, bastantes por lo visto, no es que esto esté basado, digamos, en una fantasía, sino que hay una cierta realidad detrás. Y la historia arranca, pues, con dos hermanos que ya llevan un tiempo viviendo en Estados Unidos, en lo que serán luego los Estados Unidos, porque entonces es todavía, pues eso, algunos sitios son Estados Unidos y otros sitios son colonos y aventureros, ¿no? Y reciben pues a la esposa y al hijo de uno de los hermanos, que es el Mads Mikkelsen, y bueno, tras un suceso, digamos, desafortunado, lo que iba a ser pues un reencuentro familiar para empezar una nueva vida en esas tierras tan salvajes y tan abiertas a posibilidades, pues se acaba convirtiendo en una historia bastante chunga que tiene como foco principal la venganza. No quiero ahondar en los datos de la venganza, podéis imaginar cosas. Los primeros 10-15 minutos ya se resuelve el tema de por qué es la venganza. Me refiero que no estoy ahí haciendo un spoiler demasiado excesivo. Y bueno, realmente esta historia es también una historia realmente cruel con los personajes. O sea, tenemos un western de esos en el que los personajes son grandes sufridores. Me refiero que los protagonistas, sobre todo el Mads Mikkelsen, va a tener que poner mucho de su parte sobrepasar muchas pruebas para poder llevar a cabo esa venganza que quiere cometer, ¿no? Realmente, o sea, estamos en una época de esas del oeste en las que solamente los cobardes se hacen viejos, ¿vale? Porque los que son valientes, un poco echados para adelante, lo más seguro es que los acaben matando, los chungos de turno. Y en esta historia de The Salvation, pues los chungos de turno son una especie de grupo armado, que no dejan de ser una especie de mercenarios, que trabajan para un grupo empresarial de la época para conseguir acaparar tierras por un determinado motivo, que no es otro motivo que un tipo de especulación. No voy a decir cuál, porque también es una cosa guapa de descubrir en la película. Os podéis imaginar que en el medio oeste no se puede especular con muchas cosas. Pues con una de ellas, ¿vale? Uh-huh. Y no es la que pensáis, no es con las cabezas de ganado. Y entonces... No, yo estaba pensando en el ferrocarril, pero bueno, sí, bueno. Bueno, también es buena opción, pero... Vale, quizás, vale. Quizás no sea eso tampoco. Por descarte, exacto. La minería... Bueno, algo llegaremos. Vamos a dejarlo. La cuestión es que al frente de ese grupo, digamos, de mercenarios que trabajan para ese grupo empresarial, pues está el señor Jeffrey Dean Morgan, que yo igual es que hace mucho que no lo veía en ninguna película, igual no sé si me va a decir desde los Watchmen, pero no sé, no, como que no me lo he encontrado muchas veces últimamente y como me ha agradado verlo ahí, que además tiene una caracterización así de bastante chungo, de bastante motherfucker, todo se ha dicho, y que además tiene como lugarteniente, o uno de sus lugartenientes es Eric Cantona. Yo lo he visto en el reparto, me ha hecho gracia. Y te has imaginado que dices, este no puede ser bueno. Entonces, no, no, está claro. Está en el lado de los que dan patadas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues se le daba bastante bien. Es otro de los pequeños brillos que tiene el reparto de Salvation, que es la participación de este antiguo jugador de fútbol francés. Y la verdad es que, como estilo de narración, la película es bastante... dinámica. No deja de tener un tono clásico de western añejo. No es para nada crepuscular. O sea, no yo ya por ahí oí en la sala de proyecciones spaghetti western, no sé qué. No, es un western de los guapos, de los bien hechos, de los de con una historia, digamos, potente, ¿vale? No es una excusa para meternos en una serie de situaciones rocambolescas, sino que es, entre comillas, una buena historia, una gran historia para mi gusto, ¿vale? Y aparte, pues tenemos también las formas de hacer del director, el Christian Lebring, que realmente nos enseña algunas escenas de atardecer o de crepúsculo o de incluso nocturnas, supongo que trucadas con el rollo este de la noche americana o técnicas parecidas, pero que están súper saturadas ahí, están como muy marcadas todos los negros de las imágenes, y aunque sean de noche, como que te dan una sensación como de noche viva, ¿sabes? No sé, está muy chula en ese aspecto la presentación visual, ¿no? Y aparte, pues evidentemente esto contribuye a que, a pesar de que por el día hace un sol de justicia en esas zonas semidesérticas del medio oeste, pues por la noche todos los gatos son pardos y salen a hacer sus fechorías, ¿no? No sé, la verdad es que molan mucho las imágenes que hay con alevosía y nocturnidad dentro del argumento. Aparte de todos estos elementos, tenemos un elemento más, o una elementa más, por la que The Salvation es un gran anzuelo. La sufridora por excelencia de Penny Dreadful. La sufridora por excelencia de Penny Dreadful, que aquí hace un personaje que no tiene nombre. O sea, no tiene nombre propio, se llama simplemente... ¿Pero sufre? Un poco. Bueno, ya ha sufrido antes de que empiece la película. O sea... Puedes decir ya el nombre de la actriz, al menos. Eva Green. Eva Green aquí hace un papel que se denomina simplemente The Princess. No tiene un nombre propio de pila y un apellido, ¿vale? Y digamos que ella tiene que ver un poco con la panda del Jeffrey Dean Morgan, con la de estos hombres armados mercenarios y tal, pero tiene sus más y sus menos con ellos, porque, en fin, que tiene una especie de lazo familiar con el jefe de la banda, pero los lazos familiares a veces se ponen un poco tensos y tirantes. Y bueno, pues digamos que si de por sí ya es The Salvation, tiene una historia guapa ahí de venganza de estas con fuerza, pues el hecho de que esté Eva Green, pues también eso le suma un poquito más, porque ya sabemos que el oeste es una, aparte de que es un medio, una época en la que solamente los tíos que eran de acero y piedra sobrevivían, pues aparte era un medio muy duro para las mujeres en general. Pues Eva Green es una excepción en ese cuadro, digamos, argumental y estilístico, ¿no? Decir que si alguna vez pues habéis visto o os ha gustado tanto Mads Mikkelsen como Eva Green en alguna actuación, viendo o visualizando esta película, vuestro modo fan de estos dos actores, actor-actriz, va a aumentar un par de grados más. Yo me incluyo en ese grupo. Y yo solo puedo recomendar The Salvation. O sea, en Sitges se me escapó, más que nada quizás porque estaba en aquella sección tan sui generis que no sabes qué esperar chances, de ellas, sí. De las Seven Chances esas. Y bueno, tengo que reconocer que este western danés se le puede meter un sellaco bueno de quality. Pues bueno, ahora vas a apuntar al corazón, pero yo quiero hacer una advertencia sobre esta película, sí. Que es, no se os ocurra leer ninguna sinopsis. Porque bueno. Yo, a ver, ahora quiero aclarar contigo, sí. Si el secreto del protagonista sale a la luz al principio de la película. Al principio. Vale. Porque es que si no, el que ha escrito la sinopsis es para matarlo, sí. Directamente. De hecho, o sea, en el cuadernito de Sitges también pone lo mismo. Me refiero que yo en su momento, Cuando transcurría el festival, recuerdo que leí este argumento y dije... Y dijiste, hijos de puta. Pero qué cabrones, esto no se hace, no sé qué. Pero claro, luego acabas viendo la peli o acabas un poco mirando de qué es lo que habla la... O sea, lo que hay detrás de la historia. Sí, o sea, que se plantea una premisa desde el principio y a partir de ahí se desarrolla la historia. Exacto, sí. Vale. Digamos que, y vamos ya con ello, con la próxima vez apuntaré al corazón, ¿vale? La premisa real es que, bueno, real nunca más, mejor dicho, es que está basada en hechos reales. Está basada en una persona que existió de verdad, que existe, creo, que no ha muerto todavía, y que pues hizo bastante el mal en los años 70 en una zona rural del norte de Francia. ¿Vale? Esto del bien y del mal es algo subjetivo. Totalmente subjetivo. Este sobre todo hizo el mal, el bien no lo hizo nunca. Pero bueno... Y eso es objetivo, ¿no? Totalmente objetivo. Bueno, digo un poco de qué va, ¿o qué, Jordi? Nos atrevemos a espachurrar... Tú mismo, quien quiera que se tape los oídos. Tú sabrás hasta dónde puedes contar lo que no, claro. A ver, digamos que la próxima vez apuntaré al corazón es... nos cuenta las andanzas de un supuesto asesino en serie... Que realmente pues se llamaba, tengo por aquí apuntado el Frank no sé qué. No, ese es el nombre que le han dado en la película. Vale. Tú dices el real. Exacto, el real, el señor Alain Lamer, y que era un gendarme que aprovechaba su estatus como señor uniformado y de la ley para hacer sus fechorías y aprovecharse un poco de su posición de ventaja. Es que no dejáis que la juventud se divierta. Él no era muy joven, la verdad, cuando hizo estas cosas. Tampoco era viejo, pero realmente pues el tipo hizo bastantes de las suyas. Realmente tenemos aquí una historia que claro, lo fuerte que tiene y que pasa muchas veces con estos casos es que no hace falta un guionista que te quiera poner los pelos de punta, ¿no? La puta realidad te es mucho más escabrosa o es mucho más, digamos, espeluznante que cualquier guión desequilibrado de un guionista que ha tomado muchas drogas, ¿no? Y a ver, la próxima vez apuntar al corazón no es un caso real de esos que sean de traca de la matanza de Texas, pero tiene su enjundia y tiene su parte bastante perversa y oscura, ¿no? Porque realmente lo que hacía este señor, el Alain Lamer, era pues un poco matar jóvenes o herirlas, porque él pensaba que las mataba y muchas las dejaba mal heridas, y lo hacía pues en un rango de edad juvenil adulto, desde adolescentes de 17 pues hasta 20 y pico. Y lo hacía sin ningún móvil aparente, en teoría. Siempre hay un móvil, evidentemente. Pero él pensaba que lo hacía solo por, demostrar o hacerse ver a sí mismo que el sistema policial francés era muy imperfecto y que podía haber gente haciendo eso perfectamente y que pasara nada. Y que no le cogieran, ¿vale? Era un poco ese su argumentación un poco... psicopática personal, porque el tío es que está para allá, ¿vale? Porque si algo nos enseña la próxima vez apuntar al corazón es esta historia de este tipo en primera persona. Por eso me refiero que una vez has leído la sinopsis y dices qué putada, pero no, realmente, o sea, tenemos siempre al tipo, digamos, en el primer plano de la película, en el primer plano de la historia, y todo lo demás... digamos, se cuenta alrededor de él. Entonces me refiero que... Que sabe sus secretos desde el minuto uno. Desde el minuto uno, o sea. Y de hecho, hay una ironía en esta película, y es que pues el personaje de este gendarme asesino de los años 70 está interpretado por un actor que es muy conocido en Francia, que allí es una estrella, que es el Guillaume Canet, y pasa un poco como con la French, que pues han puesto en la cara de un personaje muy chungo un tío que hasta ahora solo había hecho películas, eso, pues un poco de tío bueno, de galán y de guaperas y cosas así, ¿sabes? Entonces, como que es un reto para la película y para el director que se vea ese tío como, como el personaje que se desea reflejar y no como, como el Guillaume Canet haciendo de malo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, en ese aspecto se ve un trabajo actoral bastante, bastante fuerte, porque el tipo, la verdad es que es bastante, digamos, mal rollero en el, desde el punto de vista de su frialdad y de su falta de escrúpulos a la hora de planear sus fechorías, pero luego convivir con su hermano pequeño, con su familia cuando la va a visitar, con la chica que le hace la colada a las tareas caseras o con sus propios compañeros de trabajo. O sea, ahí está un poco la perversión, el lado más chungo, más que las propias muertes o intentos de asesinatos de este tipo, sino cómo compagina con toda la soltura y toda la naturalidad del mundo. Estaríamos hablando prácticamente de una bipolaridad. Sí, yo supongo que iba por ahí. Es una persona que puede ser capaz de llevar dos actitudes completamente diferentes de vida, de relación social y de todo. Y bueno, y este tipo pues realmente intentó meterse en rollos de, pues eso, militares de élite, de intentar ingresar en las fuerzas policiales de estas que están, que se asignan fuera de Francia, en las excolonias o en asuntos de estos internacionales y tal, y el tío siempre lo rechazaba. Entonces estaba como un poco, podríamos decir, mosqueado con el sistema policial en general, aunque él era un policía y en su día a día era un tío modélico, que esa es otra, que dices, o sea, por un lado estás haciendo este tipo de percales, pero luego llegas a la comisaría y pones firmes a tus compañeros cuando se les va un poco la olla, ¿sabes? O sea, que en ese aspecto es una película que no es ya tanto una bio de un psico-killer, sino se acerca más a una especie de suspense policial, porque tenemos, digamos, se nos va contando cómo evoluciona el caso del tipo y a su vez cómo él intenta, evidentemente, pues escabullirse de la investigación conforme la investigación va avanzando, cuando avanza, porque estamos en los años 70, ya hay unas técnicas, digamos, de policiales científicas, pero tampoco son las que tenemos ahora. Entonces, como que estas cosas era más probable que pudieran pasar y, de hecho, pues pasaban. Así que yo creo que no voy a decir mucho más del Tueur Fou de l'Oise, que así no, es como... todavía te quedan un poco más. Que así se llama, pero con las otras iré mucho más rápido. Una cosita, dime. Una pregunta. Aparte de lo que se nos explica, ¿la película es explícita en algún momento o siempre pasa muy por encima de los casos y solo es el día a día y el ver cómo compagina y todo eso? A ver, yo creo que, o sea, el tío no cometía acciones violentas especialmente atroces o especialmente sanguinarias, porque de hecho a muchas les disparaba, a muchas chicas en estos años de los 70 se hacía mucho autostop y él sobre todo se nutría de chicas que pillaba porque era una zona rural del norte de Francia y todo el mundo no tenía coche y era costumbre pues irse de lado a lado a dedo. Y el tío pillaba dedo, se metía por un descampado o por un camino de piedras y les pegaba un tiro dentro del coche, así te lo digo, tal cual. Entonces sí que es verdad que alguna de estas escenas, rollo por lo inmediata, por lo de natural, por lo de hacerlo a plena luz del día, por lo de pegarle el tiro y abrir la puerta y tirar el cuerpo mal herido a la cuneta, es chungo, pero no hay una especial... digamos, profusión de sangre o de vísceras o de... ¿Y las chicas que sobrevivían no lo podían... no podían hacer una descripción? Es que me parece súper raro lo que dices tú. No es raro, es que al final creo que... Vale. Hubo alguna que sobrevivió más de lo que debía y se acordó más de lo que debía. No estamos hablando de que fuera el crimen perfecto, precisamente. Vale. Sí, porque no deja de ser un tipo pues que realmente tomaba sus precauciones, pero... estaba para allá, y cuando estás para allá cometes fallos. No, que yo me imagino cometes fallos ahí, cuerdo, pues... o algo ahí, el tío súper meticuloso y tal, y por lo que dices tú, pim pam, fuera y se acabó. Sí, pero luego pues eso, el tipo, sobre todo, pues ya no quiero contar demasiado, pues vale. Digamos que buscaba los momentos en los que se podía notar menos también, ¿vale? Vale. O sea que a ese nivel, película interesante, por dejarla cerrada ya... Y de esas que al ser un caso real, pues quizás es más espeluznante por lo que plantea que no por las imágenes que tenemos. Pero es una película bastante chula. Bloodsucking Bastards. Bloodsucking Bastards. Que por el título me interesará. ¿Tiene temática vampira? Tiene temática vampira y es, no deja de ser una comedia vampírica. ¿Vale? Tenemos a. Pues a una. A una empresa que es de estas de un call center, un sitio de estos en los que la gente vende cosas por teléfono, un trabajo odioso y en el que mucha gente trabaja desafortunadamente en la ciudad de Barcelona y o ha trabajado y o trabajará en el futuro. Y bueno, en una empresa de este tipo pues entra un nuevo jefe de personal que es un poco especial y es que pues uno de sus empleados sospecha que tiene algo raro. Porque es un tío muy. Como muy. Con las ideas muy claras, es muy tiburón en el aspecto empresarial, pero. Pues se ve que también chupa sangre. Podríamos decirlo así, clara y llanamente. Y la verdad es que Bloodsucking Bastards lo que hace es coger una. Como una idea irónica del mundo laboral, que es que los empresarios y sobre todo los jefes o los mandos intermedios le chupan la sangre metafóricamente a los empleados o a los obreros, y aquí, aparte de hacerlo metafóricamente, lo hacen también explícitamente. ¿Vale? Juega con ese concepto un poco, digamos, coñón o irónico, ¿no? De la cuestión laboral. Y realmente, pues en Bloodsucking Bastards tenemos una película con poquito presupuesto, pero que el poco presupuesto se suple con mucha cara dura, con bastante hemoglobina de esta de baratillo del súper y con una digamos identificación con la temática de la película que va a servir para que mucha gente pues le haga mucha gracia. Realmente es una película que es muy ligerita, no va directa al grano, o sea, esto que os acabo de contar es el minuto 5, tampoco es que pase mucho rato hasta que se descubre que hay vampiros en la oficina, y el rollo será que luego a ver qué hacen los protagonistas, si se dejan seducir por esa nueva política de empresa o deciden luchar contra ellos, ¿no? Porque luchar es una putada porque son vampiros. ¿Pero son vampiros de los que les puede dar en la luz del sol o cómo va la cosa? Sinceramente, toda la película transcurre en la oficina y no se ve la luz del sol en ningún momento, no lo sé. Vale, es una de esas oficinas cuchitril. Exacto, sí, porque además este tipo de empresas de call centers suelen ser poco menos que eso, almacenes acondicionados a oficinas, ¿no? Así que un buen título para la sección Midnight Stream. Yo, de los pocos que vi de Midnight Stream, el más destacado, porque también me tragué algún truñal, que ya hablaremos algún día, no hoy, en esa sección este Sitges 2015, pero Bloodsucking Bastards es muy divertida, no tanto como la de los vampiros neozelandeses, porque esa tiene ya un caché. Esta es más. Lo que hacemos en las sombras. Exacto, What We Do in the Shadows, sino que Bloodsucking Bastards es más de humor base, digamos, ¿vale? Sin una elaboración demasiado larga. Pero sirve para divertirse y para pasarlo bien, que es muchas veces lo que buscamos en una película. ¿Vale? Bueno, perfecto. Básicamente. Además, básicamente. Yo quería decirle a Gus que desde que se descubrió el vampisol ya no es necesario. Y hace tiempo que se descubrió. Y hace mucho tiempo. No sabe, aún nos mira y no sabe de qué hablamos. No sabe de qué hablamos. Pero si tuvieras alguien en Cuba, concretamente en La Habana, y supiera de vampiros, te explicaría lo que es el vampisol. Y con estas pistas, sí, estado, indagas. Y hablamos de los años 60, ¿eh? Aprox. Sí, bueno, 60-70. Yo no tengo aquí internet para mirarlo, pero ya hace años. Y hace película años. De animación. Vale, vale. No, que a ver, que también se ha visto al Christoffen Dorff ahí a plena luz del sol. Y hemos visto también al Stephen Dorff, de Blade. De Blade. Y hemos visto al de Purpurina, que le da el sol y solo le brilla la piel. Pues o sea, eso es porque utilizaban vampisol. Vale, vale. Vampisol es una crema que protege a los vampiros. Lo que pasa es que muchas veces deberían explicitar que lo están usando en la película y a veces nos rayamos porque no dicen que lo están usando. Correcto. Entonces, esa es la putada un poco. Los que estamos ahí en tema vampírico pues decimos, ¿cómo es posible? En fin, bueno, pues aquí no hacía falta porque no hay ni ventanas en la oficina. Pues si hay ventanas son de estas que abres y hay un muro, ¿sabes? Ahí para que no te escapes. Y bueno, puedes decir la tuya de Turbo Kid también. Turbo Kid, sí, porque aquí ya se ha hablado por activa y por pasiva. Yo tampoco voy a ser muy largo. Porque programa 650 para quien sí, quiera de rememorarlo. Hecho, y además he hecho apachas por vosotros dos, que me refiero que poco que añadir. Pero a luego ese también se habló de ella en el programa especial de Sitges. Sí, pero bueno. También, claro, evidentemente con su pase allí y tal. Pero bueno, yo sinceramente solamente quería decir que realmente, pues, Turbo Kid es una de esas películas que, para mi gusto, pues igual se ha ensalzado en exceso. Es una película que te hace pasar también un buen rato, como Bloodsucking Bastards, de otra forma también. Pero yo, que siempre intento mantener a raya a ese pequeño demonio interior que se llama nostalgia y que no sobrepase a mi otro demonio, que es el raciocinio, pues creo que, sinceramente, para mí tampoco es para tanto. Pensaba que tu otro demonio era el prejuicio. No, eso es ideología pura y dura, lo siento. No, pero en serio, o sea, poniendo un poco en la balanza nostalgia y sentido común, sinceramente, o sea, es una peli que se te hace pasar un buen rato y que para verla en un festival, pues es correctísima, pero si nos ponemos a rascar un poco en la superficie, podemos buscarle muchas vueltas y muchas colas y muchos pies al gato, ¿vale? Yo no lo voy a hacer en directo porque tampoco quiero ofender, aparte de la sin audiencia, no. Que sé que es súper fan de esta película. Pero si queremos rascar, hay para rascar bastante. Rasca, hombre, rasca. No, que no voy a rascar, que es que me metería en cosas de guión y en historias de radioactividad y en cosas de lluvia ácida y cosas de estas que no merece la pena. Y aparte, algunos récords situacionales que también... Pero ahora te digo yo una cosa, Javi. ¿Crees que con el tipo de producción y con la historia que tiene merece la pena ahondar en ese tipo de tecnicismos? O sea, es que no vale la pena porque es una película... Creo que está hecha ya, claro, saltándose todo eso adrede, en el sentido de que es muy fábula. Es fábula hasta el punto de que él es un cómic y luego encuentras el supertraje del cómic. O sea, déjate de hostias. Bueno, Javi, puede buscar la vuelta, evidentemente, pero claro, es que es una fábula. Yo me dejo de hostias, porque de hecho por eso no estoy comentando, claro, esas hostias, quiero decir, en directo. Y entiendo lo que dices del rollo nostalgia, pero, que a veces es más contraproducente que otra cosa. Pero es que a veces, y es una de las cosas que comentábamos fuera de micro antes de empezar hoy, pues no aplicamos el mismo rasero a determinadas producciones. Bueno, o no todo el mundo aplica el mismo rasero, porque el mundo ahora está generalizando y tampoco sería correcto. Bueno, ahora le falta aquí especificar el no todo el mundo. No, porque esto es una cosa pasada fuera de micro. No pones el mismo rasero. No, o sea, ni tú ni otras personas afuera que nos escuchan. O sea, no es solo por ti, Agus. O sea, tú mira reseñas de Turbo Kid por la red. O sea, mira cuántas son un poco críticas con la película. Refúgiate en las de Nike, que 0,5 creo que hay. Pero bueno, la cuestión es que es un fenómeno lo que ha ocurrido con esta película. Bien hecho, o sea, bien porque haya ocurrido este fenómeno. Pero, sinceramente, para mí, o sea, no es mejor película que The Salvation, por ejemplo, o cualquiera de las otras que ha tenido en competición en festivales, o no sé. Me refiero que es una peli que tiene su gracia, que realmente, pues, yo creo que está estudiada un poco explícitamente para que vaya a tocar la patata de determinada gente, y la toca, y la soba, y le pega un buen masaje, ¿vale? Pero, yo qué sé, no deja de ser también un cortometraje ampliado, que de eso me he enterado hace poco buscando información sobre la película, porque realmente esto salió a partir de un corto llamado T4 Turbo, que es de 2011, de los mismos directores que la película final. Y sinceramente, pues ya te digo que puestos a ver... cortos alargados, pues yo es que no la veo mejor que Baskin, por ejemplo. Pues Baskin, en cambio, ha recibido. Pues eso, que tanta cera que se le ha dado a Baskin, pues sinceramente, a mí me parece, como película, si, dejando la patata a un lado, la patata llamada corazón, Baskin es mejor, tal cual. ¿Sabes qué pasa? Que aquí tienes razón en el sentido de que ellos, jugando la baza nostalgia, saben que ya suman puntos. Claro. Entonces, evidentemente, pero bueno... Pero la baza de nostalgia, si no la haces bien, tampoco... No, pero haciéndola medianamente bien, la baza nostalgia, lo teníamos también con el mediometraje de Kung Fury. Mira, de Kung Fury, un ejemplo. Baza nostalgia. Tenemos la de... ¿cómo era esta película que hizo el J.J. Abrams, de los chavales que grababan una película en el tren? Super 8. Super 8. Pues claro, Super 8 es una película precisamente Super 8 ha sido decepción. Y, Pero porque juega mal con la nostalgia. Puedo decir que a mí me gusta Super 8. A mí me gusta, pero la diferencia está en que Super 8 la vi una vez y no la he vuelto a ver. Y me pareció que estaba bien, pero con sus fallos y tal, pero no la he vuelto a ver. ¿Y cuántas has visto ya esta? Y yo Turbo Kid la he visto 7 veces. 7 veces ya. Bueno. Y cuando me pilla un día tonto que digo, ay, que miro, venga, que estoy sensible, voy a ponerme Turbo Kid. Pero paso bien, yo no sé qué tiene esta película, ya, pero me parece hay divertida. Hay que pasarlo bien, eso es lo principal. Y me divierte, y aparte es una película que, ahora, atento con lo que lo voy a comparar, pero es una película que, al igual que Drive, tiene una banda sonora que pega con la película, que es una gozada solo verla por la banda sonora. Es que las imágenes con la banda sonora es espectacular. Por cierto, la banda sonora ha salido esta semana a la venta. Uh-huh. Y pues eso, pues no sé, que es una película que la veo y me pasa en un suspiro y me lo paso súper bien. Y con Turbo Kid me mola muchísimo, Apple me mola muchísimo y cada uno de los personajes que hay por ahí, el Skeletron, pues me mola muchísimo, no sé. Es una película... Hombre. Y que soy consciente, que luego intento analizarla y digo, hostia, digo, pero es que tampoco tiene ningún elemento que sobresalga ni que sea especialmente bueno, pero tiene algo... No sé si ese es el cariño con el que está hecha o no sé, tiene algo que yo, me atrae. Yo te lo voy a decir rápido. Tú toda la vida has sido un gamer y esa película es un videojuego. Es un guión de videojuego con historias de videojuego, elementos videojueguiles de nostalgia constantes en toda la película, sí, banda sonora y sonido de videojuego y tiene tantos elementos comunes a lo que has vivido tú desde hace tantos años que te atrapa. Javi, yo lo veo mucho menos gamer que tú. Mucho menos. Y además una persona, como bien dice él, que sabe aislar bastante bien el tema nostalgia. Y bueno, yo quizá esté a medio camino, pero yo evidentemente no 7. O sea, ni una segunda vez me la vería antes de ver tantísimas cosas que tengo que por tenemos ver. Pendientes. Entonces, bueno. Claro, me gustó, sí, me lo pasé bien viéndola, sí, pero desde una distancia de que no me va a quitar de ver claro, otras cosas que es, por repetir visionado, porque tampoco me gustó tanto. Que es bueno, un despiporre verla en un festival también. Yo te digo una cosa, y es que lo de los visionados... Es otra cosa, porque, o sea, si porque, en un festival al que fuera la volvieran a poner, pues seguramente me lo pasaría porque teta. Porque yo lo vi en Donosti y tengo que reconocer que eso fue un pase especial. Pero yo también... De los muchos que ha tenido en el estado. Que yo no soy de repetir visionados de cosas, ¿eh? O sea... Pero, por ejemplo, esta semana en El Fenómeno me he ido a ver la segunda de Batman y me lo he pasado como un enano. Y la he ido a ver específicamente a repetirla y también la he visto varias veces. O sea, hay películas que no me molesta verlas 2, 3, 4, 5. Y esta me extraña por eso, porque en un año me la he visto 7 veces. Es como Drive. Drive es otra película que me la he visto un montón de veces. Y son películas pues que tienen algo que me atrapan. Me atrapan y me mola muchísimo ver las imágenes, el sonido, todo. A mí, por decir algo positivo, no me estoy metiendo con Turbo Kid, pero si hay algo que me ha destacado, aparte del entretenimiento general, que es bastante tangible, es Apple. A mí la chica esta, la Laurence Leboeuf, porque es una canadiense... quebecoa, pues realmente hace un papelazo. También es por la condición de su personaje, que no vamos a ahondar en qué condición tiene su personaje, pero es increíble. O sea, a nivel actoral, me parece un registro súper fresco. Al principio te desorienta, pero luego cuando sabes lo que tiene detrás dices, ah, vale, ahora sé por qué eres así, pero es una de esas, digamos, componentes y... increíbles que tiene la película, de hecho, ¿no? De las que te ganan un poco también. Claro, dices, ahora sé por qué eres así y qué bien lo has hecho. Y qué bien lo has hecho porque lo has hecho de... Claro. O sea, es verdad. Chapó. Y otra cosa pues que me ha gustado bastante de Turbo Kid es, o sea, que hay una referenciación mucho mayor, más profunda de las que pueden quedar en la superficie. Que me refiero que esos guiños a las películas del Patrick Swayze, por ejemplo, mira que yo no soy de películas de Patrick Swayze, pero esas pelis de camioneros de pulsos y todas esas... Bueno, eso era más Yo el Halcón con Stallone, pero... Bueno, pero yo lo asocio también al Patrick Swayze, no sé, igual es porque el coprotagonista, el actor holandés, o sea, holandés, neozelandés o australiano que hay en la película, pues quizás... su aspecto, su rictus, me recuerda más al Swayze, ¿no? Pero bueno, pero sí que hay... Cowboy. Exacto. Hay un montón de, digamos, de referencias a nivel secundario. Si rascas también, aparte de poder encontrar fallos, puedes encontrar referencialismos ilimitados. Y eso también me ha gustado digamos, como trabajo de fondo en la película, ¿sabes? Que no es solo la obviedad de un Mad Max con BMX, sino que hay mucho más en el trasfondo si lo sabes buscar y si tienes una lupa adecuada, porque igual la gente no tiene la lupa adecuada. Y otra cosa que a mí me moló mucho de esta película es la cantidad de frases lapidarias que tiene por minuto. Ya. Es que no las acabas. Sí, algunas te las has... Y no es fácil hacer frases lapidarias. Sé que hay muchas películas que lo intentan y no lo consiguen, y aquí es que hay tantas que dices, pero es que... Se podría hacer un libro solamente de tu... Es un no parar. Bueno, pues... Yo en frases lapidarias me voy a quedar, y aquí, si no está escuchando Francisco, me lo agradecerá, con el último Boy Scout. Sí, claro, evidentemente. Eso se lleva el premio. Ah, no, pero se lleva mi premio. Yo no digo tiempo. Que se lleve el premio, pero se lleva mi premio. Sí, Muy bien. No, pero aquí es que está es genial. O sea, si me vuelves a tocar, te mato. Sí. Joder, sí. Solo te mato, ¿eh? Luego ya veremos, pero... Bueno, pues ahí queda mi pequeño... ¿Su cigarro? Mi pequeño recordatorio de Turbo Kid, que tampoco ha sido para tanto, pero lo tenía que decir porque en algún... Que conste que te has controlado mucho. Algún día lo tenía la, que decir. Fuera de la antena lo has soltado más brillo, no, ¿eh? Yo, o sea, pero yo más o menos he dicho lo mismo. Me he dejado algo, Agus. Pero lo has suavizado un poco. Tú lo que querías es que me metiera contigo en directo y darle carnaza a las hienas, hombre, pero no. Yo no le quiero dar carnaza a las hienas. Javi, date tiempo porque lo que no saben los oyentes es que yo ahora voy a sacar un tema que va a hacer correr la sangre. La que no ha corrido con Turbo Kid va a correr ahora con una película que habéis visto los dos, del señor Terry Jones, que también vino a Sitges 2015 y de la cual vais a hablar ahora. Y bueno, o sea, pero tú la has visto, ¿no? Yo no la he visto. Entonces, yo, pero solo oyéndoos hablar antes de empezar el programa, creo que va a ser una buena despedida del programa. Hacemos una cosa. Dime. Yo la de Terry Jones, ya lo digo de antemano, me pareció una mierda y no la he terminado de ver. ¿Queréis que lo dejemos para la próxima semana que coincida con Javi, que la haya visto entera y pueda hablar de ella con propiedad? Venga, a ver si me da tiempo, la veo yo también y así ¿sí? la ¿sí? analizamos porque es que los tres. Me sabría mal y seguramente me vapulearía porque tendrá más material del cual hacerme frente. Pero bueno, y no sé. Estamos es que hablando tengo, de por ejemplo, Absolutely tengo una peli anything. Que me molaría mucho hablar de ella, positivamente, que no me acordaba que tenía pendiente, que es Bone Tomahawk. Sí. Que pasamos también, se pasó en Sitges, nos quedamos todos con ganas de verla. Además, otra del oeste, que... ¿La quieres, quieres hablar de esta sí, ahora? Sí, si no tenemos nada más importante o nada que se apetezca hablar. Yo es que la vi el otro día también. No iba a decirla por no cargar las tintas del programa, pero la vi el otro día. Pues venga, más Sitges 2015, venga, pues va. Mira, sí. Pues aquí sí que podemos hacer un... Bueno, pero te toca a ti, que yo llevo cuatro películas hablando ya. Bueno, pero lo haré muy por encima. Bueno, yo te intentaré... apostillar por encima. Bueno, pues... No va a haber sangre, entonces. Bueno, depende de... Es que yo lo que quiera el Agus, yo venga. Estoy dispuesto. Es del director, es Craig Thaler, es un director que es su primera película como dirección. Tenemos un western en el cual... Otro western. Bueno, empezaría siendo western. Bueno, sí, es que es western realmente. Es un western en el cual... se podría dividir la película en dos, tres secciones importantes. La entradilla, que sería la vida en un pueblecillo así del oeste. La segunda, que es un viaje hacia un destino incierto en un terreno mucho más complicado de lo que puede parecer. Y hostil, sobre todo si estás cojo de una herida de una pierna. Exacto, sí, pero los que no están cojos también lo pasan mal. O sea, es que es un sitio a la que te despistas, te engatillan fácilmente, y nunca mejor dicho. Y luego tenemos la tercera parte, que sería una especie de survival, una cosa... Survival, horror, mundo, sí. Rollo aventura exótica, por lo original del, digamos, del contexto de la aventura. Sí, pero que además está súper bien resuelta, porque tampoco es que se vean muchos escenarios, transcurre todo en una sola zona y es como... Pero tela marinera. O sea, yo... A ver, es una película que a mí me gustó muchísimo, los diferentes tonos que va cogiendo... Me llamó la atención, o sea, sí que me llamó la atención que hay ciertas escenas de acción en las cuales se le nota al director que le falta un poco de experiencia, porque están como cortadas, o sea, como rodadas muy aceleradamente, o el corte de los diferentes planos te confundían. O sea, yo hay una escena en la cual le sucede algo al señor Matthew Fox... Sí, que por cierto que no hemos dicho ni el reparto ni sí, el argumento. Ahora, es que he empezado con el argumento te lanzas, y ya te de esto. Pues eso, pues me llama la atención eso, que pese a que hay algunas escenas que están rodadas de una manera muy confusa, luego hay algunas que son tremendamente explícitas y duras. O sea, yo hay es una dura, escena es que me, o sea, no se me va a borrar de la cabeza en mi vida, o sea, esa cena. La de la simetría, ¿no? Sí, la de la simetría. O sea, porque era, no serán capaces, no serán capaces. Son capaces. Coño, son capaces. Son muy, ¿sabes?, capaces. Y demás cosas todavía. Exacto. Pues, bueno, pues como el casting, además es un casting que es muy interesante por múltiples cosas. Tenemos, evidentemente, al señor Carl Russell, que sería... el sheriff del pueblo. El sheriff del pueblo, y es una de las, de las caras que más llama la atención. Pero es que también tenemos a Matthew Fox, nuestro amigo Jack de Perdidos. Tenemos a David Arquette, tenemos a Richard Jenkins, pero es que luego tenemos algunos personajes brutales. Tenemos a una persona que sale por ahí de Raskis, que es la señora Sin-Jung. Sin-Jung. Que es que hay unos Rachel, cuantos que salen de Raskis. Sí, sí, sí. Es Rachel de Blade Runner. Tenemos a Lily Simons, que es la nieta del señor Proctor de Banshee. Tenemos a Patrick Wilson, que es el... Patrick Wilson es uno de los protagonistas de la nueva temporada de Fargo, pero que además también es el conductor de limusinas que os dije en su día, que es un actor que me encanta verlo cada vez más porque es un tío que me mola muchísimo como llena la cámara. A ver, ¿cuál dices el siguiente? Zan McLaren. Ah, no, pensaba que ibas a decir... McLarnon, perdona. Zach McLarnon es un indio que sale, nada, dos minutitos en la en esta película, pero que es uno de los personajes importantes de la segunda temporada de Fargo también. Es un tío con una cara de mala leche y es un tío con una enjundia bastante importante. Y ahora a ver cuál es el que me dirás tú que se me pasa. Michael Paré. Michael Paré, adelante. Calles de Fuego. Calles de Fuego, sí. Vale. Es que Michael... este tenía que ser uno de los nuevos guaperas, héroes de acción. Es otro y tal, loser de y los 80. Es uno 80. De los losers más grandes que hay. De película super ochentera. Y de hecho, Calles de Fuego con una banda sonora espectacular. Ya hablaremos de los truños en algún día de esos que podrían ser la peor película del año que se pudieron ver en Sitges 2015. Y uno de ellos estaba protagonizado por Michael Paré. Pero de eso hablaremos otro día. Michael Paré sale, nada, también dos minutos. Es que hay una escena en un bar que sale un montón de gente. Y la mayoría de estos que acaba de nombrar el Agus, pues salen en esa escena del bar. Porque el sheriff de este pueblo, que se llama Bright Hope, creo recordar, que es el nombre de la localidad, pues este sheriff tiene la mala costumbre de que cuando quiere detener a alguien le pega un tiro en la pierna y así pues así no se le escapa. Entonces, claro, pues eso de pegar tiros en las piernas a veces genera problemas y ya nos metemos con el argumento. Uh-huh. Y con la llegada de un nuevo forastero al pueblo que acaba siendo tiroteado en la pierna por el sheriff, pues se acaban desencadenando otras consecuencias a raíz de esta detención, que incluyen un secuestro múltiple y que va a ser la razón por la que el sheriff y algunos habitantes del pueblo pues van a tener que iniciar ese viaje, digamos, que has comentado tú al principio, que les va a llevar pues primero a un viaje arriesgado y después a una parte final, a un tercio final bastante terrorífico, con la ambientación del oeste y con, podemos decir, el móvil de la cuestión terrorífica, o sería mucho spoiler. A ver, yo bueno, tiene que ver con el título. Lo he leído, cual. Sí, lo he leído en varias zonas. Mira, es que yo diría que entraríamos en terreno spoiler, bueno, peligroso. Pues no lo decimos explícitamente, pero digamos que... Pero digamos que en el oeste, aparte de cowboys e indios... Había más cosas. Había más seres. Más seres. Y aparte, pues que igual. Ese componente de originalidad que tiene Bone Tomahawk viene por ese implemento extra de habitantes no habituales en las películas del oeste. Pero que podrían ser muy verídicos. Tranquilamente. Pues de ahí está la gracia, que Bone Tomahawk no deja de ser un western al uso. No tan al uso como The Salvation, porque The Salvation es de libro, pero sí que, digamos, se va por algunos lados por los que no se suelen ir los westerns, con lo cual le da un toque de originalidad que muchas veces no encontramos en las pelis del oeste. Aclarar, es una película que no es que sea la... O sea, es una película de ritmo pausado, es una película es que es las densa. Pelis del oeste no es, suelen ser muy rápidas. No, por eso, o sea, que no, la gente no se espere que habrá 50.000 tiroteos, porque no, porque... Es lenta y tal, pero es una película que yo creo que la gracia de esta película es toda la atmósfera que se genera alrededor y la tensión por lo que está pendiente, pero por lo que está sucediendo, y es que dices, es que esta gente lo pasaba muy mal. O sea, de verdad que la gente que estaba ahí tenían que tener los huevos como el caballo espartero, porque es que tela marinera. O sea, un día ahí en el oeste era bueno, pues eso, complicado. Sin peligros aparentes. Luego ya si te metes en el berenjenal, que se meten estos en la película, pues ya no te digo nada. Pero bueno, reiterar en que es una peli bastante explícita, que tiene que el gore... que no sé si hemos visto muchas veces pelis del oeste excesivamente gore, pero esta es bastante gore, ¿vale? Así lo decimos. Sí, que parece que hay momentos en los que se evita y dices, bueno, es más lo que te quieren decir. Sí, la intención. Y que... luego, cuando aparece, te sorprende el doble, porque dices, cojones, que está aquí. Cuando llega la parte mondo, sí. que se vuelve todo muy mondo, que es realista al final. Sí, sí. Pero bueno... una peli que tiene 160 minutos, que me refiero que tenéis que merendar fuerte para sentaros a verla y que... Cuidado lo que merendáis. Exacto, también, que no, no, no merendéis peyote porque estaríais ambientándoos demasiado en el ecosistema. Exacto, en el ecosistema subdesértico del oeste norteamericano. Peyote o ayahuasca, ¿y qué es lo que usan en la película? ¿El no sé qué, amapola? La tintura de amapola. Tintura de amapola, pero eso es ya de occidentales. Esto ya no es de local de allí. Pero que se habla mucho de la tintura de amapola ahí también. Sí, claro, para las heridas fuertes, se utiliza como analgésico para dormir. De todas formas, la droga más utilizada en aquella época en el oeste era el láudano. Ha salido en alguna... Pero como, una película, como droga recreativa, quieres decir, no como medicamento. No, es que aquí es como medicamento. Se camuflaba, o sea, lo daban los médicos, sobre todo a las mujeres, y se camuflaba de medicamento. Y realmente era un opiáceo, por lo que sé, y era con fines recreativos o quizá de la medicina se pasaba la adicción y entonces ya, pues... Los primeros camellos. Sí, sí. Los primeros dealers, ¿no? Bueno, sabéis que la primera fórmula de la Coca-Cola era un estomacal de esos que vendían en carromato los... Para los gases de la digestión. Sí, para la digestión y tal. Y la fórmula llevaba cocaína. Cuidado, porque eso son leyendas urbanas, ¿eh? Bueno, hay muchas leyendas urbanas con la Coca-Cola, pero muchísimas. Por lo que yo sé, hubo un estamento federal en Estados Unidos que prohibió esa proporción de, no sé si cocaína destilada o planta de coca o que se sustituye por la cafeína, que es lo que lleva actualmente. O sea que, ojo, a lo mejor no es tan leyenda urbana. Lo que pasa es que es una corporación que tiene mucho poder y no le interesa que se sepa ciertas cosas de sus orígenes. Es muy feo que la Coca-Cola lleve cocaína, pero, con la de botellas que vende al día. Te lo dice el nombre y te lo dice el origen. O sea que... Bueno. No desprecies a la víbora por no tener cuernos. Exacto. Pues Bone Tomahawk, a pesar de que se puede considerar una peli larga, que quizás yo creo que eso puede desanimar a la gente, según... qué tipo de público que busca una diversión inmediata, como la que encuentras en Turbo Kid, por ejemplo, pero se acaba disfrutando si consigues llegar a donde llegan los personajes en este viaje un poco iniciático hacia los infiernos del desierto, podríamos decir, o algo así, ¿no? Por decirlo de una forma metafórica, no al infierno de realidad. Creo que pese a la duración, se hace más amena de lo que debería, porque como tiene... estas partes tan diferenciadas, es como que estás viendo como diferentes capítulos, es que te estás metiendo en diferentes ambientes, diferentes problemas y estás como todo el rato sorprendido por lo que te está ofreciendo. Y a mí realmente no me acordaba que duraba 160 minutos, ¿eh? O sea, la recordaba una película de ritmo pausado, pero no para nada lenta, y la verdad es que se me hizo muy amena. Y la verdad, a mí me valió mucho la pena porque ofrece lo que hemos dicho, algunas escenas dignas de mención. Hombre, digamos que es una película que es un poco un perro verde, ¿no? Porque es una peli del oeste sui generis, con un reparto muy sui generis, con un argumento bastante, digamos, especialito también, y que a pesar de que tiene una forma, digamos, de western, pues es que realmente es un cóctel de película. Y con el cóctel nos hemos de ir porque tirando, ¿no? Acaban de dar las campanadas de y media. Buah. En la plaza. Bueno, es lo que tenemos. Y entonces, pues nos toca irnos. Hemos dado un buen repaso a cosas pendientes de Sitges 2015. O sea que gente con la excusa del tour a contracorriente. Tiene recomendaciones fresquitas y que con un poco de suerte muchas las va a poder ver en cine, fuera del marco del festival. Lo cual está muy bien. ¿Y qué tenemos para despedirnos? Pues nos vamos con esa película que se llama La prochaine fois je viserai le cœur, que es algo así como La próxima vez te dispararé al corazón, que es una de las pelis del tour A Contracorriente y cuyo compositor Grégoire Herzel contribuye pues a ese ambiente, digamos, del norte de Francia, plomizo, lluvioso, frío, de que no apetece mucho hacer autostop, pero hay que hacerlo, y entonces te subes al primer coche que te para y ese rollo, y de él vamos a escuchar, pues es un track que se llama A l'ombre de Fogué. Dime, Tete. Antes de despedirnos, darle gracias, porque así como nombramos siempre a la gente que colabora en el libro de visitas, agradecer a Guillermo Madroñal, que después de lo pesado que me hago siempre con el darle al me gusta, etc. esta semana... Puedes decir Orlac, porque tampoco hace falta decir nombre y apellido pues, aquí de la audiencia, igual, pobre hombre. Pues a Orlac. ¿Tiene número de cuenta Orlac? Se ha currado ahí los me gusta en el Facebook, los que tenía pendientes, y se ha actualizado. Yes. Bueno, y recuerda a la gente que le da me gusta, hombre. Que le puede dar me gusta. Yo más que la gente que da me gusta, que nos recomiende. Que difunda, claro, difunde sin audiencia. Si conocéis a algún amigo friki, claro, que sabéis que le gustan así las peliculillas oscuras o las películas... Hay gente que dice, difunde la palabra, difunde sin audiencia. Pero eso es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque habrá más sin audienceros y en un futuro no muy lejano tendremos un ejército. ¿Qué haremos con él? Maldades. Claro, entonces, tomaremos si el poder entre maldades, otras cosas. Exigiremos capítulo semanal de Ash vs. Evil Dead. No, eso maldades es poco. Peores. Eso es poco. Estamos hablando de gobernar el mundo como mínimo. Y con muajajas muy grandes en mayúsculas. Exacto, ahí te he visto, Jordi. Pues que nos marchamos con Valar Morghulis. Con La próxima vez que te dispararé. Venga. Valar Morghulis, motherfucker.